Estic aquí, d'aquest llibre de Feli Gràcia, que se titula Jo soy el camino. I el pat del diumenge em va ensenyar un poc que el diumenge és la darrera pàgina. I això, i aquestes són les últimes pàgines del llibre. Que Cayetano dice que és una còpia d'aquí, però de totes maneres és bueno que se vaya hablando de esto y se vaya diciendo. El discípulo amado, que lo es o que lo quiere ser, el Juan que llevamos dentro sigue vivo y buscando. Ignoramos cuántos hay, si son muchos o pocos, pero ellos representan la llama encendida de una esperanza nacida entonces y amorosamente preservada. No están organizados, no visten todos igual, no tienen jerarquías, no se inscriben en ningún registro, no dirigen ni controlan la sociedad, no tienen himno, ni bandera, ni prebendas, ni poder, pero constituyen un campo cuántico, una iglesia o colectivo de afines que piensan y sienten igual. Y frente a la denominada Iglesia de Pedro, establecida sobre el principio de propiedad de los dones de Jesús emanados de su muerte y el derecho exclusivo a administrarlos conforme al exclusivo criterio de dicha institución, se desvela la existencia de otra realidad cuántica, paralela o simultánea a ella, que con toda propiedad puede denominarse Iglesia de Juan, la cual proclama desde su mera representatividad simbólica la potestad de que cada individuo tiene que realizar a Dios en su vida, promoviendo su ascensión hasta el nivel o versión de sí mismo, llamado Jesús. Dos posturas diferentes conectadas a dos mundos diferentes, también mediante sus correspondientes caminos de fase, aunque en ambos casos se denomine Reino de los Cielos a sus respectivos, pero no coincidentes futuros, y se reconozca a Jesús como mentor común. Dos actitudes de búsqueda y dos esperanzas sustentadas en la confianza de encontrar a Jesús, pero mientras Juan interpreta dicho encuentro como una experiencia íntima de reconocimiento de algo que ya está y es en él. Pedro, en cambio, lo convierte en una expectativa externa y temporal a la que llama segunda venida de Jesús, en cuanto realidad objetiva que sigue siendo para él. Dos puntos de partida y dos actitudes que definen trayectorias diferentes y aseguran dos futuros diferentes también e inevitables. A diferencia del arquetipo Pedro, cuya trayectoria o camino de fase mantiene viva la separación y por tanto no conduce al reino de los cielos ni a Jesús, el cual grano de trigo dejó su vida en la tierra para que los otros la encontraran, a diferencia de este patrón, digo, el denominado Juan, no siente ni se declara propietario de ningún don, ni receptor exclusivo de un privilegio que pueda luego administrar a su voluntad, concediéndose a su vez a otro. Juan no sopla su aliento en la boca de los demás, pretendiendo con ello trasplantarles la impronta anímica de Jesús, so pretexto de que solo existe en él. Juan no incurre en esta falsa dinámica, no niega a Jesús, porque sabe que la gracia del Nazareno es herencia y patrimonio de todos, y él tan solo representa el ejemplo y la prueba de dicha posibilidad. La Iglesia de Juan es una realidad cuántica que merece esa denominación desde el acontecimiento del Gólgota, pero no define un movimiento local, ni sectario ni temporal. La Iglesia de Juan es un arquetipo eterno al que Jesús dio vida e impulso, que existe más allá de doctrinas, religiones, culturas y razas, a ninguna de las cuales pertenece, que representa el impulso humano nacido del despertar a la presencia real de Dios en el corazón y promueve la reconciliación universal. En ella todos somos sus miembros. Se llaman Jesús, y aquel que se señaló a sí mismo como camino, no está ubicado en los altares, sino presente en sus corazones, donde late silencioso y espera. Esto es, son las últimas páginas del libro de Celestia. Sí, a nosotros nos llegó un anuncio, o sea, una cartita diciendo que fuéramos a la inauguración. Pero a mí se me pasó y la verdad que no fue. Yo lo conozco a él. ¿A dónde se hizo la inauguración? Hace dos viernes. Sí, sí, sí. En el diario el libro, Mallorca. Conferencia en el Club Diario Mallorca. Sí. Y yo a Feli Gracia le entregué muchos mensajes de Cayetano y lo conocí en una conferencia anterior que vino a Palma y hablé con él y sabe bastante cosas. La conferencia aquí. Sí, hace varios años. Sí, sí. Bien, ahora queréis leer este mensaje. Los obreros cristianos somos la iglesia pobre. La dignidad de ser pobres pero con Cristo hace que todos los obreros y obreras del mundo que procuramos tener en nosotros mismos y cada uno su propia vida, hace que nos sintamos felices y hasta orgullosos de ser pobres. Y esto es la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel, hace 2000 años, que aquí en Mallorca hace unos pocos años hemos restaurado. Pero no somos católicos ni protestantes, ya que nuestro cristianismo es el que nos han transmitido de padres a hijos desde los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Somos pues algunos de nosotros descendientes de los primeros cristianos, pero todos los obreros forman parte con nosotros como iglesia pobre. Si tienen en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que le llamamos Cristo. Ser pobre, pues, o sea, trabajar para vivir y no ambicionar tener dinero, o lo que es lo mismo, desear ser rico, es ser consciente de lo que es ser pobre, pero con Cristo. Y tenemos muy presente lo que dice Cristo. El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios ni al dinero. Aprended de mí. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. El catolicismo, pues, y el protestantismo no son el cristianismo de Cristo, ya que son unas organizaciones religiosas compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y estos ricos organizan guerras para hacerse más ricos a costa de la vida de muchos pobres. Y de todo esto son cómplices de los sacerdotes católicos y protestantes. Se callan y no dicen nada, pero también están en el mismo caso todas las otras religiones del mundo. Pero este mensaje es para aclarar una vez más que la única y verdadera iglesia de Cristo en el mundo es la iglesia pobre. Es muy triste ver que hay obreros y obreras que no aceptan la palabra iglesia pobre. Pero esto demuestra claramente la ignorancia. Es el egoísmo encendido en su propia mente. Pero el espíritu del ser humano que busca en sí mismo al Cristo, que es la luz, ve las cosas claras y siente dignidad como persona humana y comprende muy bien lo que es ser pobre, o sea, ser obrero y trabajar para comer. Y no engañar a nadie. Esto es el verdadero y único evangelio de Cristo. Y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, al tener a Cristo, somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y tenemos el derecho y el deber de practicar y predicar el Evangelio de Cristo para que otros hagan lo mismo que nosotros, o sea, vivir en y con Cristo, con Dios. Y aconsejamos a los amigos que se reúnen con nosotros que no se avergüencen de ser pobres y nos acobarden frente a las personas que defienden la iglesia rica, católica, protestante, etcétera, ya que la verdad es Cristo y no las organizaciones religiosas con sacerdotes o a sueldo, con estudios de seminario, etcétera, ya que todo esto no es de Dios, no es espiritual y estas organizaciones solamente van al poder político y al dinero. Ánimos amigos, somos personas humanas, somos pobres con dignidad porque tenemos a Cristo y los que no le tienen, lo busquen en sí mismo. Así se llama, que irán en mayo del 2002. ahora que viene a cuerpo. Ahora con esto de pobres y tal, ahora me acuerdo de una cosa. Y ha sido curioso porque en el trabajo, hoy es final de mes, la gente ha cobrado, viene la oficina, viene el de este, va cada uno de los trabajadores, en su puesto de trabajo, le hace firmar la nómina, etc. Todo bien, hasta que 10 minutos antes empieza a haber un revuelo en el taller. Y nada, y que me han descontado más, y que me han quitado 1000 pesetas, y que me han quitado 2000, y que no me han aumentado, y se ve que sí. Que según el gobierno tenían que bajar las retenciones y por consecuencia subía un poco el dinero, el sueldo, ¿no? Porque se retenía. Y todo el mundo se quejaba, todo el mundo. Y nada, yo he salido de la urna porque estoy metido dentro de una urna de cristal con dos o tres, que el taller está en el otro lado. He salido, pues yo qué sé, pues, para salir y para ver a la gente de qué hablaba. Estaba un rato allí con ellos. Y empieza uno que si me han quitado, que si tal y que cual. Que digo, ¿y eso qué pasa? Que nada, que nos han quitado, que según la ley nos tienen que subir un porcentaje porque nos han bajado el IRPF o no sé qué. Y todo el mundo ha cobrado menos. Y digo, pero ¿cómo menos habéis cobrado? Y dice, claro, claro, han hecho el truco. Y digo, ¿qué truco? Dice, hombre, aquí quien más quien menos cobra un suplemento. Quien más quien menos cobra un suplemento. Pepe, yo no sé en qué mundo estás. Me decía, no sé en qué mundo estás. Y digo, ¿qué mundo? A ver, que explícame qué, porque yo no entiendo ahora. Dice, hombre, como ahora casi es más de García, de Inca, que de Jorge. Entonces, el de Inca es el que hace las nóminas, el que hace las cuentas y el que lo hace todo. Y el tío aquel, como es un tío rata, va a sacar la pela y a ahorrarse el máximo de dinero. Pues claro, hace el truco de que si, como todo el mundo cobra un complemento absorbible, que quiere decir que le dan de dinero 25, 30, algunos 50 de más, ¿qué pasa? Que según la dirección de la empresa, si les va bien, pues si les va bien, cuando a ellos les pega, si no les conviene, pues el complemento de eso te lo pueden quitar. Y como ahora no les va bien, resulta de que ha aumentado un poquitín lo que es la de esta, pero para compensarse ellos mismos, la empresa, pues no, han bajado el complemento. En una palabra, que ninguno se ha dado cuenta de que iba a cobrar, de que le han aumentado un poco. Ninguno, salvo tres o cuatro, que no cobramos ningún complemento, porque la empresa nos tiene castigados frente a todos los demás, porque no hacemos horas extras o porque no vamos a nuestros estudios y tal. Y nosotros sí que hemos visto ese pequeño aumento, y aquello se ha puesto todos como una moto. Y claro, eso es una injusticia, digo, pero a ver, ¿con qué pensáis vosotros? Es una injusticia. Durante todo el año estáis cobrando complementos que os da la empresa, o sea, dinero de más, para que os calléis y hagáis horas extras y estéis trabajando como burros, y nosotros castigados, por decir alguna, simplemente con nuestro sueldo. ¿Y de qué os quejáis, coño? ¿De qué os quejáis si estáis, si ahora tendríais que agradecer a la empresa que hiciera eso? Porque en cierta manera está haciendo un poco de justicia con vosotros. ¿Y por qué no hacéis como yo? Pues cuando les he dicho esto, se les han cruzado los cables. ¡Tú es que estás en el otro mundo! ¡Que no sé qué! Y digo, no, no hay otro mundo que valga. Yo voy a mi interés, como la empresa va al suyo. Y mi interés es que, si yo tengo una categoría, quiero mi categoría, no quiero dinero de más para que la empresa me use y me utilice a su manera y a su antojo. Y ahora me lo da, y ahora me lo quita, y ahora me lo da, y ahora me lo quita. No, mi dinero, justo y punto, lo que dice la ley. No es justicia, pero es lo que dice la ley. pero vosotros, como saltáis la ley y le permitís al empresario que se salte la ley también, porque ese dinero tampoco ni lo declara muchas veces, pues claro, todos muy contentos hasta que después vienen estas historias. Y lo que pasa es que tenéis el dinero metido tanto en el cerebro que no veis lo absurdo que llega a ser vuestras quejas. Y digo, yo no solamente le daría razón, es que incluso hasta diría, dice, es que de esa manera nos podemos tirar 6 o 7 años sin ver ningún aumento. Y digo, claro, claro, vosotros habéis admitido un dinero y si la empresa no le va bien, os compensará y equilibrará a su balanza. Y es así, pero no os quejéis ahora porque no sois ignorantes de todo eso. Sabíais muy bien dónde os metíais. Y, uff, me han atacado ahí que parecía que me iban a devorar. Pero ellos mismos se daban cuenta de que se habían metido ellos mismos en la boca del lobo. Y bueno, y ahora quieren armar un revuelo allí que si van a las malas, acabarán cerrando la empresa. Porque van a ir a las malas no queriendo hacer horas extras y enfrentándose con la empresa, y la empresa ya no es Horby, la empresa es aquel de allí, y aquel de allí pega una patada, cierra la empresa y punto. Y claro, pero bueno, recuerdo que me ha chocado por eso de lo de la pobreza, ¿no? ¿Qué cantidad más ridícula de obreros son los que asumen el hecho de ser obreros? Con quien más que menos asume el hecho de ser rico, coño. Y se acostumbran a tener 4 pesetas de más, y además son 4 pesetas de más. Y luego ya no pueden pasar sin ellas. Y luego resulta de que ir a lo justo, a lo que es justo, bueno, a lo que es la justicia legal, ¿verdad? Luego ya no pueden. Me ha hecho gracia por eso, ¿no? Porque he salido de la imprenta, me sonreía como diciendo, lo veis, es que por no pensar ahora los están dando por saco, por no pensar. Y al mismo tiempo, pues claro, te vas con aquella incertidumbre y diciendo, joder, es que con trabajadores así, que una peseta o un euro les desequilibra su armonía y su estabilidad laboral, es que hasta el pan de su familia les quitaría. Porque claro, se rebotan con este tipo de historias. No, por 4 mochilas pesetas. Es que es increíble. Es igual, es que el empresario. Es que es igual, sí. Es que no, mentalidad. No sabes en qué mundo te encuentras cuando hay una reacción de esas. No sabes. Porque dices, coño, está rodeado de 25 o 30 trabajadores y al final resulta de que no son trabajadores. Son pequeños marionetas y no tienen nada. No, me he sorprendido al mismo tiempo que yo de que te hace gracia y van a la tuya, ¿no? Ah, y después me ha pasado otra cosa, que luego todo el mundo, es que ha sido por partida doble. Y ayer y antes de ayer se estaba diciendo eso del tabaco, que el gobierno va a meter unas medidas pero extraordinarias en todos los sentidos, que va a afectar incluso al puesto de trabajo. Y yo no he dicho nada, o sea, yo sabía lo que había y lo que... Y todo mal. ¿Qué? ¿Estarás contento, eh? ¿Estarás contento? Como saben que durante años he estado reclamando lo que dice la ley, prohibido en sitio cerrado, pues ahora, ¿estarás contento? Y digo, ¿contento? No. Contento estará aquel que no ha sabido respetar durante años y ahora, tristemente, la ley le tiene que obligar a hacerlo. Es triste que después de 10 años o 11 años de una ley, luego encima tenga que salir otra ley para rematar y hacer obligar a la gente a que lo cumpla. Es triste, pero fíjate por dónde van las cosas. En fin, las historias de pobres. ¿Qué? En internet. Una historia pobre. En internet sale, creo que es el Toby. Ah, sí, esto de Cayetanista, sí. Hay incluso una de ellas que hace tiempo escribía que viajaba a Israel y todo. Fíjate qué clase de pobres hipócritas son. Sí, pobre. Dios mío. Y mira que lo hemos dicho 20 veces, pero eso es lo que tú dices, no es por ignorancia en este caso. En este caso es mala follada. Porque continuamente nos decimos, pobres, ¿pero de qué habláis? ¿Estáis con lo de desde que salieron las ONG con la Cruz Roja a principios de 1900? Sí. Hay que ayudar aquí, hay que ayudar allá, y estos son los pobres. Nosotros no. Y siempre hemos dicho pobres a los trabajadores, siempre hemos dicho los pobres. Tienen que ver ahora con esto, es la miseria. Pero esto, la religión les va bien, a mala leche. Pero eso, una limosnita al pobre, no, al miserable. No tengo la menor duda que el 90% de las personas tienen ese pensamiento. ¿Pero por qué? No es por la ignorancia. Es, ¿pero por qué? ¿Por qué si antiguamente, y lo lees ahora mismo en revista, gente, he trabajado toda mi vida de policía, me cobran un buen sueldo, de policía, y yo siempre he sido pobre, lo leo, tengo un montón de artículos. El pobre que pone, el artículo de la revista pone a un tipo con un casco y un mono azul y una llave inglesa en la mano. Los pobres, y te pone al rico con un puro, una chistera. Está diciendo pobre al obrero. Continuamente, y nosotros los pobrecitos, mi familia, siempre se ha dicho, es que nosotros somos pobres y tal y cual. Y hoy en día, no, nadie es pobre. Nadie es pobre. ¿Por qué? Porque la ONG dice que estos son los pobres. ¿Verdad? Y no, pero no es eso, es que es esa mentalidad y el cual tú has dicho, conciencia de clase, de ser obrero, trabajador o pobre. No. Yo soy un rico en potencia y cuando pueda lo haré realidad. Es una conciencia de egoísta. Es que realmente no son pobres mentalmente. No se sienten trabajadores porque no tengo más remedio. Y ojalá un día pudiera dejar de trabajar y tal igual. En este sistema de egoísta. En vez de decir dejar de ser explotado y trabajar como un ser humano disfrutando y con muchas menos horas y tal igual. No. Ojalá deje de trabajar y que los demás me sostengan. Ay, ay, ese es el que los demás me sostengan. Porque a mí me han tocado 3.000 millones en la monoloto. Ay, coño. Pues esa es la idea que se tiene. Vale, pero no la idea de armonizar un mundo donde todos tenemos que trabajar, donde todos tenemos que construir, donde el trabajo está formado. Me refiero que no es una cuestión semántica de pobre, no lo mismo que miserable, que no se entiende. No es eso. Es que es el corazón que dice, no, dice que no, que no, pobre, pero tal y cual. O sea, no es una cuestión de palabras, es una cuestión de corazón. Pero yo, después, no, una cosa que nos ha influenciado mucho ha sido la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha dicho y siempre ha pedido para los pobres, a los pobres ha pedido para los miserables. Y la Iglesia dice, para los pobres. Claro, todo el mundo ha entendido que los pobres son los que no... Los que necesitan... Los que no tienen ni trabajo, ni comer, ni nada. Pero... Pobre siempre ha equivalido a trabajador. Hoy en día los trabajadores tenemos un buen nivel porque tenemos que comprar los productos que se fabrican y tal y cual, todo lo que quieran. Pero dentro de los pobres están los que han pasado el umbral de la miseria. Esto siempre ha sido así. Antiguamente, pobre era el que no tenía las tierras y el que trabajaba. El pobre significa trabajador, y como trabajador, pues no tienes la... Lo que pasa es que luego, entre los pobres, hay algunos que los están, pues eso, en lo último, sobreviviendo, la miseria, tal. Ponle toda la categoría que quieras, pero hay los que tienen los medios, como bien separa Caetano, los que tienen los medios de producción, esto, el otro, las fábricas, y los que tenemos nuestras manos. Y aunque hayamos acumulado ahora una casita y una tele y un cochecito, que te falte el sueldo durante un par de años, aunque aguantes un añito, que te falte el sueldo verás. Juan Ceba tenía viajes Cebasa. Cierra viajes Cebasa, me monta Mersa, que yo trabajé en maquinaria recreativa. Cierra Mersa y me monta viajes Condado. No tienen problema. De todas maneras, la idea esta de pobre, hoy en día todo en un debate, sea donde sea, en un foro, sea en internet, donde sea, con lo que acabas de decir, te comen las mismas personas trabajadoras, o pobres. Ante el mensaje este, te tienes que plantear una cosa, la palabra trabajador, asimilarla a pobre, como tal, asimilarla o compararla o hacerla igual, frente al explotador, frente al que vive de las rentas, frente al que verdaderamente se puede considerar, no creo que se pueda considerar, que es de hecho un rico. Lo que pasa es que yo personalmente, a mí, si me tengo que comparar con otra serie de personas, si digo pobre, me queda muy estrecha la palabra. No por el hecho de que me quiera sentir rico, sino por el hecho de lo que poseo, por el hecho de cómo estoy. Ahora, cada cual después puede emplear aquella acción respecto a lo que, a cómo vive y a cómo siente. Yo tengo mis problemas de conciencia en ese aspecto, personalmente. Ahora, reconozco que como están las cosas, por supuesto lo puedes proclamar a los cuatro vientos. Pero hay que ser comprensibles con las personas en un momento determinado, cuando ven en un debate lo que tú haces, lo que tú dices, pues lo critiquen de la manera que dicen en la concepción esa. tengo problemas, yo razono. Tú razones, pero quiero decirte que es normal que también digan aquello, porque si frente a lo que dijo ayer, pues yo leí el debate de lo que dice Ana María Escuela. Aquella persona dice, ¿cómo a mí me viene a predicar la pobreza esta que ha viajado por aquí, por allá, por donde más allá? Tienes que razonárselo después. Muy sencillo, si lo he razonado, pero bueno, con su propia herramienta. Pero que la primera concepción que tiene la persona es decir, me están engañando, es de mala leche. De mala leche, Castro, no es de una cuestión semántica. Pero puede haber alguien que no tenga mala leche y puede hacerlo también. Vale, ¿entiendes? Hablo del foro de internet. Bueno, joder, lo que sea, pero puede haberlo. Es que lo normal, la gente, la idea que tiene de pobreza es la gente de una persona necesitada. Mira, déjame que termine, después me contestas. Jolín, ¿pero a ti estás interviniendo en el foro? Es la idea esta, pero ni más ni menos, no hay que añadir nada. Aquí se discutió muchas veces sobre el ser pobre, iglesia pobre, lo que significa cristianismo, quién formamos la verdadera iglesia pobre. Cada uno después tiene que traducirlo interiormente en su vida. Ni más ni menos. Cuando pusieron eso las primeras veces, decían que ese dinero se podía haber empleado para tal y cual. Yo dije, ¿habéis leído lo que dice Jesús ahí? Cuando la mujer aquella va con un frasco de dinero, de perfume que era carísimo, y sale el hipócrita. Esto se podía haber vendido a los pobres, dado a los pobres. ¿Qué dice Jesús? ¡Ojalá coño que disfrute! Que saque... No está disfrutando con... No es por él que no necesitaba aquel perfume caro. ¡Ojalá coño! Además, ¿de dónde lo habrá sacado eso? ¿Esa mujer lo habrá robado? Si era pobre la mujer, ¿de dónde lo habrá sacado? De sus ahorros. De pobre. Entonces, la cuestión es sencilla. Una mujer con el sueldo de un barrendero y los dos con su sueldo, no hay más ingresos, se fueron a Israel. Muy bien. Ahora tenemos a un ricachón, que los hay, pues sabéis que han habido casos y están en la historia. Vamos, que no gastan ni una botella de vino, van a beber a casa del amigo para que les invite. No han viajado a Israel, no se han comprado un Cadillac, no todos son ostentosos, o un Rolls Royce, y viven ahí, que no gastan nada. Aquel es un pobre y yo soy un rico porque he viajado a Israel. ¡Ah, por favor! Es que esta gente es faquillera. Tú tienes un sueldo de trabajador, y con ese sueldo te has comprado lo que te da la gana. Otro lo ha derrochado en vino, pues bien, porque lo ha disfrutado con el vino, ya está, que no es criticable. Pero el otro no ha bebido vino. Y se lo ha gastado ni a Coca-Cola, se lo ha gastado en un viaje a Israel. Ay, ay, ay, ay, ay. Esto es lo de Jesús también, que se lo puse, aparte del ejemplo del perfume. Es de los niños. Aquel que es austero y come ahí saltamontes y nieve en el desierto. Mira ese tal. Y yo que soy comilón y bebedor de vino, me criticáis por todo lo contrario. Entonces, ¿qué? Mira. Entonces, no. Esa es mala leche. Bien, bueno, yo porque el rico que no gasta nada no es un pobre. Yo, por ejemplo, el chico este que me escribe de Cuba, que me escribe acá porque se ha recibido hace poco otra carta suya, y siempre me cuenta las mil y una miserias y calamidades y penalidades. Yo no me puedo comparar a él, porque estamos en diferentes países y un trabajador, que respecto a un trabajador cubano, tengo privilegio. Yo lo digo claramente. Tengo privilegio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aquel es que no llega ni al décimo día de su mes, como me cuenta. No tiene ni para tal, como me cuenta a mí. ¿Me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Pasa las mil y una penurias. ¿Cómo puedo decirle yo? Es que nosotros los pobres, yo no se lo puedo decir así. Yo lo siento, o sea, en conciencia yo no lo puedo decir. Porque es que vamos, si le digo, tengo un ordenador, tengo una tele, tengo un coche, tengo una casa, tengo un sueldo, tal. Por supuesto que depende de ese sueldo para poder vivir. Si me quitan el sueldo, no voy a vivir de la renta porque no las tengo. Eso está clarísimo también. Ahora, pero fíjate que cuando yo hablo con él, tengo que tantear un poco el asunto también, porque realmente yo no voy a decir, nosotros los pobres trabajadores que tú vivías en Cuba y yo aquí, no, allí está pasando necesidad. Sinceramente, o sea, un pobre que está pasando necesidad, por supuesto. Y aquí con el sueldo que cobrásemos no llegásemos a fin de mes, pasaríamos necesidad y seguiríamos siendo pues, en potencia los mismos pobres. Lo que pasa es que con el sueldo que tenemos, pues te da para vivir si no te complicas la vida. No te la complicas si no te vendes y te historias mal, ¿no? ¿Qué hay? Pero a ver, sí. ¿Para qué poner? Él poniéndose en ese lugar siempre, también como tú, de pobre, para decírtelo, te comenta eso. Es que estamos bien en comparación con tal. Vamos. Tú, a mí no me tienes que decir que estamos bien en comparación con los negritos de África. Tú, que eres un banquero, eres director de banco y me estás diciendo que en comparación a los negritos de África estamos bien. Tú ponte en mi lugar. El domingo, el antes de ayer, estaba hablando con un director de banco, el primo de mi mujer. Están operado y tal, está un poco cotudo, bastante. Y hablábamos sobre este asunto. Salió a relucir el tema de las huelgas y sobre todo, precisamente lo de la huelga, si es lícita, no es lícita y no sé qué, no sé cuánto, que hay en el paro, hay gente que hace desfalcos. Y cuando me dijo esto, él como director de banco, es que se me cruzaron los cables y nunca le había hablado así. Se me cruzaron, le digo, Mical, ¿cómo me dices tú esto? ¿Eh? De que si en el paro y tal y que cual. ¿Qué? ¿Que siempre se van a ir detrás de las ratas pequeñas? Digo, tú eres ahora director del banco. Tú trabajas en un banco, eres director, pero eres un trabajador. El día en que la empresa tuya, los altos directivos digan cerramos aquí, tú, como yo, como todos los trabajadores, te vas al paro. Y tu sueldo de banquero, y tu sueldo, ¿qué de fe? ¿Serás uno más entre nosotros y todo lo que...? No. Luego me sacó aquello, sí, pero es que con lo que tenemos, claro, en comparación con... Digo, estamos en las mismas. No hay que hacer el equilibrio entre aquellos que tienen poco y nosotros que tenemos mucho, no. Si esto, que es lo normal, y aún no es lo normal, porque quien más, quien menos está con la espada de Damocles del paro encima de la cabeza, y eso no es vida para nadie, si esto que nosotros vivimos es más o menos lo normal, no tienes que hacer la comparación con aquella gente que está viviendo en situación infrahumana, para decir lo bien que estás tú. Porque eso realmente es lo que se nutre el capitalismo, los ricos. Divide y vencerás. Claro. Hacer que el pobre se sienta mal, se sienta con mala conciencia y tal. Y que... No. Si aquella gente de allí tendría que vivir aquí mejor que lo que estamos nosotros. Son los ricos que están viviendo. Los que hacen los desfalcos, los que se llevan los millones, son ellos. Uy, la verdad es que... ¿Por qué? A este hombre nunca le había hablado así. Y me supo mal porque, claro, estaba mal en ese momento. Constipado y operado. Pero es que hasta operado... Es cojonudo por una sencilla razón, porque conociendo siempre la historia de las personas te das cuenta hasta dónde llega, no la hipocresía, porque es que tú no sabes hasta qué punto es hipocresía, o es una ignorancia, pero una ignorancia brutal, más que una ignorancia, una cegadez, porque llega un momento, supongo, que este tipo de historias que uno vive con dinero llegan a cegar, ¿no? Porque es que este chico le hicieron director de banco, el primo de mujer. Hicieron director de banco, es director de banco. Y trabajaba en Palma, en una pequeña sucursal. Y la empresa dijo que había que ampliar, lo mandaron a Solle. Claro, todo lo que es el ambiente normal de familia y tal tuvo que cambiar radicalmente. Tuvo que ir a trabajar a Solle, a comer a Solle, incluso tuvo que comprarse una casita o alquilar un piso en Solle. La cuestión es que su familia estaba aquí y él allí. Allí hacía más horas que un reloj, estaba sometido y está al servicio del banco como director, solamente se vive por el banco y claro, le han sacado pues el banco. Tío, la han operado, pero es que tú ves el ritmo de los nervios, de la tensión, de todo. Que lo ves, conociendo ese tipo de historias, que luego te diga esa persona que si están los negritos de África, que si el paro, que si no, hay gente en el paro que roba. Pero, ¿qué te vas a decir? Si a ti te está matando la empresa, coño. Y tienes dos niñas, y una es pequeñita que tiene un año y medio, y te está matando la empresa. Y Dios quiera que no pase nada. Y no lo ve todavía, padre. No lo ve. Están defendiendo ahí el banco, defendiendo la historia. Oh, y la posición social. Un banquero es como un albañil, como un carpintero. Ahí está. Tendrá una paga más grande, claro. Pero es un trabajador. Ahí, para ver. Hola. Hola. A eso iba yo. ¿Cómo es que yo me siento hermano y compañero del trabajador que cobra mucho más que yo? No pretendo darle pena porque yo cobro menos, ni decir, ah, no, tú estás en otra escala, tú no eres, yo soy más pobre que tú. Entonces, el sentimiento de culpa no solamente sirve porque divide y vencerás para la parte de los ricos y decir, no, no hay pobres, clase media, clase media alta, clase media baja, yo soy más pobre, yo menos pobre, tú eres... No, el sentimiento de pobreza sirve también para el que está abajo, en vez de pedir justicia, quiere dar pena al que está un poco mejor para que le dé un poquito. En vez de tener una conciencia de clase y pedir justicia, yo cómo es que me siento hermano del obrero alemán o del obrero inglés, que tiene muchas mejores condiciones económicas que yo, y del holandés, está mucho mejor que yo, tendrá a lo mejor un coche mejor que yo, una casa mejor. ¿Cómo es que yo no siento envidia, no me siento, ah, no, pero yo soy pobre, a que realmente aquel no es un pobre? Entonces, ¿por qué me viene un obrero de otro país que está en peores condiciones que yo y no tiene conciencia de clase y dice, no, pues en qué sitio está mejor? Bueno, mis padres vinieron en el año 60 aquí, eran pobres que iban a pasar a la miseria, si no se les buscaban la vida. Llegaron aquí, tienen una casa, sus hijos criados, siguen siendo pobres, pero ya no están en la miseria y viven más o menos. Como tú has dicho, no es la panacea, pero más o menos. Esto es lo que, el mínimo. Entonces, yo no entiendo, yo no tengo sentimiento de culpabilidad, porque con mi sueldo, sin robar a nadie, ni hacer horas extras, ni hostias, con mi sueldo, tengo una tele, tengo un ordenador, he viajado a Chile, no tengo ningún remordimiento y sigo siendo pobre. El que tenga problemas complejos de eso, yo no lo entiendo, yo no lo tengo. No, pero mira, hay un detalle. Cuando una persona de posición social, no rica, sino de posición social, ha llegado a ser encargado, director, lo que sea, ¿no? Por sí sola, si no tiene a nadie que le toque las narices con el tema del dinero, todo va bien. Gana dinero, vive bien, etcétera, etcétera. Cuando uno de una clase inferior, o sea, de una posición inferior laboral, le dice o le clama o le plantea la justicia, un obrero le plantea la justicia, ¿a quién te dice? Utópico. Oh, no, no. Dice, no digas nada, que hay gente que lo pasa mal. Pero lo dice cuando un pobre le plantea la situación. Pero mientras que no le plantea a nadie, quien tiene posición social no se plantea nada. Vive y punto. Pero cuando los pobres reclaman justicia, ¿qué reclaman estos? No reclaméis tanto que vivís muy bien. Esto sí que es mala leche también. Ahí sí que se podría decir hasta, que es mala leche. Hasta hace 2 o 3 años en Argentina también había este tipo de debate, ¿sabes? Clase media. Es decir, que si clase media, que si clase media alta, que si clase media baja y tal. Ahora creo que se les ha ido la tontería a todos. Saben que son pobres. Es decir, ya no hay ni clase por el estilo. Es lo que dice Cayetano. Un médico, un abogado y tal, todo lo mismo. Lo que pasa es esto. Que como dentro de la cabeza tienen los millones, pues luego no quieren aparentar lo que son. Y el problema es eso, que no hay conciencia de clase. Es decir, los años, yo soy yo y mis circunstancias y... Pero esto es lo mismo que lo que dice el chaval este de Cuba que escribe a Castro. Este también va equivocado. Va totalmente distorsionado, porque él, si se compara y se escribe y se codea con gente de Europa y de España, que ahora se vive en un nivel, es igual que si nosotros en los años 60 lo hubiéramos mirado cómo vivía en Suecia. Estaba mucho más cerca y no había adoctrinamiento, y allí hay adoctrinamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que él es más pobre que nosotros? No, nosotros en los años 60 éramos pobres, la pobreza es relativa al otro. Entonces, en relación a los de Argel, estábamos bien, o en Marruecos. Pero en relación a Suecia o Dinamarca o Finlandia, estábamos muy mal. Eso, bueno, por no citar Estados Unidos. Verá que es un rico el cubano. No. Dirán que es un rico. O que escriba alguien de Miami o esto, y verá cómo realmente en España somos una clase media bastante pasada. Los mismos cubanos que se escriban con algún hondureño, con algún tahitiano que vive en la calle, allí mismo. Santo Domingo, que está mitad. María. Sí, dime. ¿Sí le pasó igual a la clase media? No pasó igual. Yo sobre la huelga solo quiero decir una cosa. Tengo una carta escrita y mandada que debe ser muy buena porque no la publica. Por lo tanto, ya la leeremos un día de eso. No, no la he hecho. No sé si... pasártela a ti para mandarla por correo electrónico. Dice, Lucas... Lucas 6:20. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué dice más después? Después dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bien, ya basta, sí, esto es el sermón del monte, sí. Pero de Lucas. Bien, basta. ¿Dónde estamos? El mensaje lo tiene José Luis. Ah, bien. ¿Quiere leer cuando empieza esto? Los obreros cristianos somos la iglesia pobre. La dignidad de ser pobres, pero con Cristo, hace que todos los obreros y obreras del mundo que procuramos tener en nosotros mismos y cada uno en su propia vida, hace que nos sintamos felices y hasta orgullosos de ser pobres. Y esto es la iglesia pobre. Bien, basta. Así. Puedo seguir leyendo latín. Hace más de 50 años, sí, se puede decir así, 60, cuando empecé a visitar las iglesias llamadas protestantes, en Palma mismo, catolicismo, muy bien, ahora, ¿qué? Iglesia de los Hermanos de Plymouth. Iglesia evangélica, bautistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, adventistas, ciencia cristiana. Después tuve bastante tiempo en contacto con los cuáteros en Inglaterra, la anglicana esta y... Y después, claro, la comunidad judía. Y si blanco, y si negro, y estos dicen esto y lo otro. Y... Pero cada vez que al pastor de turno, o al rabino, o al sacerdote católico, les hacía la pregunta a fondo, o la hacía a algunos de los miembros protestantes y católicos, pobres, gente pobre, tanto los sacerdotes, pastores, como la gente obrera, la gente pobre, católicos, protestantes, judíos, etc. Pero Cayetano, todos me repetía lo mismo. Es que hay ricos buenos. ¿Os dais cuenta? Hay ricos buenos. Yo ya no me planteaba aquello, si la explotación, si parecen ser ricos, bueno, a veces lo discutí un poco así, pero iba al grano y decía, ya no importa discutir más. ¿Por qué? La cosa está clara. Y es que, en general, la raza humana está hecha un asco. Es que hay ricos, buenas personas, sí, es como decir ricos, pobres. ¿No? Lo que pasa es que en tu mente están los millones. Tú ansías tener más en la cosa material. ¿A qué viene que todos estáis de acuerdo en que hay ricos, buenas personas? No hace mucho tiempo, aquí dos testigos de Jehová y después dos mormones. Pero Cayetano, hay ricos que son buenas personas, ya estamos liados, ya no importa discutir más. Se ve claramente que podéis retirar la Biblia, la religión, el nombre de Dios, porque en vuestra mente está el dinero. Ya está, así de claro y así de sencillo. Y como que en toda mi vida he procurado luchar contra mí mismo, y he dicho, no, La cosa está clara. La cosa está clara. Cristo es la pobreza. Pero, ¿qué clase de pobreza? Porque si yo siendo pobre y tengo más o cobro más que el otro pobre, ¿qué? No vamos a discutir si cobro más, si tengo más, y si yo tengo dos bombillas y el otro pobre tiene una bombilla. Eso son animaladas, son tonterías. Lo que dice Miguel, que lo gasta, se lo gasta de su salario. Me compro esto y me compro lo otro, punto. Es mío, no robo nada a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a tener este sentimiento de orgullo de ser pobre. Pero no, aquello de ser pobre para ir al cielo y tengo que ser humilde, esta falsa modestia, esta comedia. ¡No! Si puedo comer gambas, como gambas y punto. No la robo a nadie. Y si te compras un coche, y con tu dinero, con tu salario, compro otro coche. Así de claro y así de sencillo. ¿Por qué perder el tiempo en tonterías? Buscar siempre, continuamente al Cristo. Yo os aconsejo que esta cinta que tenéis, que grabé, que era miércoles. Sí, el 29. Dura una hora y nueve minutos. Que la escuchéis todos porque hasta yo mismo me asombro de lo que estoy diciendo ahí. Porque hay unas verdades enormes, como aquello de la, de que está perdido en las calles. O aquello de tanto cuidar el coche. Pero, ¿por qué te cuidas tanto del coche? Porque eres tú el que vas ahí. Entonces lo importante no es el coche. Eres tú. Y si en este caso el coche es el físico, el cuerpo físico, ya está bien, que lo cuides. Puedes, como tienes, para comer, para dormir, para vestirte, muy bien. Pero eres tú que tienes que crecer y evolucionar, no tu cuerpo físico. Porque en el caso del coche, el que evoluciona es el que va dentro del coche y va aquí y va allá. Y va al cine, o va a la biblioteca, o va al trabajo, va... Pero se vale del coche, usa el coche. Pero hay millones y millones de seres humanos que no lo hacen así, sino que todo para el coche, todo para el coche. ¿Y tú dónde quedas? Ya ves, esto, ya ha dicho José, esto... ¿no? Me pasó hace años también en la empresa de literas. Y horas extras y trabajos así, ya está, y venga a destajos y tantos metros y pum. No. Yo simplemente tranquilo y las horas que según la ley y cobro y que a las 6, adiós. Y ya está. Y era mal visto por los mismos obreros. Pero después, claro. Caetano, y tenía razón, y que vives de bien tú, y puedes pintar y discutir y hacer reuniones, yo no puedo. Yo tengo que trabajar hasta las tantas porque he comprado este trocito de tierra, he comprado un coche nuevo, una moto, y no, ya te arreglarás. ¡Qué caramba! Así de claro y así de sencillo. Y yo nunca he perdido el tiempo discutiendo tonterías. ¿Cuántas veces os he contado el caso de aquel yesero? He salido ya, tengo un carnet de maestro y tal, muy bien. Y cada vez que venía al taller a buscar adornos y tal, me he comprado esto y lo otro y ya, y mira, este coche, la radio y sí. Ahora con mi esposa hemos abierto un poco de colmado, una botiga, de botilleta, de... Bien, hombre, pero yo tengo un periquito. Vivíamos en las viviendas. Era otro periquito, pues teníamos un periquito. ¿Qué tanta cosa? Yo tengo un periquito. Es que no se te puede hablar contigo. ¡Sí! ¡Caramba! Tanta comedia con la porquería material. Y lo chocante es que no hace muchos días aún ha venido gente. No voy a decir de dónde y el qué. Está bien así. pero gente que de vez en cuando viene, de pueblos incluso, Cayetano, y matas a esto, matas a lo otro, y se han puesto a llorar porque la enfermedad, y si mi hijo, y si mi padre, y si mi madre, y si... Pero gente que cuando las cosas les van bien, venga, dinero, dinero, y Cayetano, ah, Cayetano. Pero no, ah, no, ahora sí, ahora hay que acudir. A veces me telefonean de la península. ¿Qué pasa aquí? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, pero no, la gente allí. Y después cuando el coche se estropea un poco, ¿qué pasa con este dichoso físico? Y la cosa está clara. Procurar de vez en cuando, y lo he dicho tantas veces, un momento de relajaros, pensar, y, aunque no penséis en nada, como la gente dice. Maestro, yo no sé qué pensar ahora. Bueno, pensaré con películas antiguas que he visto, y, o cuando me iba por aquí, por allá, si la expulsión, y si eso. Venga, y dialogar con el Cristo, con el Maestro, y sí, pero y este problema, y este otro, y el mío propio, pasa esto. Hágase tu voluntad, yo haré lo que pueda, pero yo no puedo hacer más. Ya hace lo que puede, no está obligado a más, no puede. Y entonces, ¿qué pasa? Tanta preocupación, ya veremos qué pasará. Y a ver, ahora estos días, esto de la ley, de estos gobiernos, después, si la huelga que quieren hacer general, la declaración de estos obispos, que parecen, bueno, los que se parecen, se han declarado una vez más los que son un partido político, está defendiendo a este partido de vasco que defiende a los etarras, ya había crítica en la radio porque estos señores tienen que ponerse en su cosa, en su lugar, esa moral, esta cosa espiritual, no meterse en política y tal. Pero ¿y qué esperáis? Si a Jesús lo dijo hace 2000 años, que vais a buscar también peras o manzanas a un pino. Sí, es el colmo esto. ¡Ay, estos, sí, estos! Un atajo de porquería, y déjalos, y procura tú estar bien con Dios. ¡Tira adelante! Ya ves, todo esto. Y después, este hombre ahora con este libro, pues ya Jerónima, la iglesia de Pedro, la retiramos, la iglesia de Juan, por no decir la iglesia pobre, pero muy bien. Pero fijaos con el detalle, el título que dice allí, María. Los obreros cristianos somos la iglesia pobre. Y después la fecha. Mayo del 2002. 31 de mayo. Esto está compuesto por José Luis del año pasado, pero... Y todos siempre, en muchas ocasiones, ya veis, encaja. Yo no busco que encaje con este y con el otro, porque yo qué sé, si dirán o no dirán. ¿Cuántas veces me han dicho, Cayetano, qué te parece de esto o de otro? ¿Y qué pasará de esto? Y yo, no sé nada yo. Y punto. Y es que realmente es así. Yo no voy a sacarme de la manga tonterías. Ahora sí lo sé. Si el maestro me ha dicho, sí, hay esto, y puedes decirlo, esto cambia. Pero si no me dice nada, ¿qué pasa aquí? Y si los profetas, y si el rey tal y cual, y si Moisés, y si después, no Jesús de Nazaret, sino lo que han dicho de Jesús, y si era de Dios, y si la Madre de Dios, y si la Virgen, y si el Vicario de Cristo, el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, y si ministros por aquí, por allá, y qué es esto, y príncipes de la iglesia y monseñor, lo que dice Miguel, como no, monseñor, mi señor, tu señor será. Y de ahí toda esa porquería que al fin y al cabo es más que ignorancia. No tiene que preocuparnos en el sentido de discutir y discutir y discutir con la ignorancia, con los ignorantes, no. Tratar de darles idea. No, idea, simplemente idea. Y con bondad, nada de meternos en camisa de ocho bares. Porque ya digo, yo he sido, como he dicho tantas veces, enlace de empresa, vocal sindical, ramo de construcción de Baleares, y siquieseros, y albañiles, y pum y pam, y reuniones, y venga, con las camisas viejas, y la palanque, y con el ministro de trabajo, y cabezotas de estas grandotas, y qué. Ya no, cosa clara, sencilla, ya os arreglaréis. Como aquel día, que un sindicato aquí, que era entonces en la travesía de la calle Olmos, que no sé si hay ahora, ¿qué hay? ¿Dónde estaba el sindicato? Un banco. ¿Eh? Y es, en una reunión que yo dije a Mateas, un abogado, un camisa vieja, cambié las flechas y la pistola y aquello. Y Cayetano, ¿qué opinas? Porque esto y si el salario y si esto. El ministro de Trabajo, y esto lo he contado muchas veces aquí, que si es su esposa, los hijos, tal, la mujer que les hace la comida y que apunte cada día el gasto, tanto por aquí, tanto por allá, ¿no? O, y al final, si se han comprado unos zapatos, y después la luz, el gas, la electricidad y tal, pero han querido comer esto, pues esto, lo otro, y al final, son tantas personas, se ha gastado tanto. Esto es lo que necesitan los demás, que sean estas personas, estos obreros, con su esposa, sus hijos y tal, porque el estómago de unos y de otros es igual. Y se discutía si es de los otros, y no. Lo que gasta el ministro de Trabajo en su casa para vivir normalmente, pues esto es lo que necesitamos todos. ¿Qué tenemos? Que darnos un golpe a la boca y decir, hoy hay uno, porque no me basta el salario de este mes o de esta semana. No puedo comer, esto sí. ¿Veis lo que es la iglesia pobre? Yo diría que es la iglesia más rica del universo, porque emplea esta. Hay que emplear el cerebro y no perder el tiempo. Me ha dicho tu marido. Sí. Esta mañana esta chica. Ah, de clase de catalán. De la vela, esta. Sí, es que íbamos por la iglesia aquí, Santa Caballesa, esta que está aquí, ¿no? Y me dice, yo llego hasta aquí porque voy a entrar a ponerle una velita a San Martín de Porres. Y porque claro, yo no soy católica, pero tengo muchas fe en este santito. Bueno, si queréis te consigo una estampita, Miguel, como también le gusta, porque era barrendero y era bailongo, muy alegre, el tipo este. Y le puedes poner una velita en tu casa, le digo, ¿no te parece mejor? Sí, claro, como claro, te lo tengo aquí y no voy a ir silencio. Y... pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque ahora mismo si viniera Jesús, les diría que peor que raza de víboras. Claro que sí, tío, porque mira, sí, porque las riquezas que tienen, el otro día se casaba no sé quién y no sé cuánto le cobra el cura por casarlo, y no tendrían que cobrar dinero. Pero claro, le digo yo, y las riquezas que tienen, y venga, o sea, ella se daba cuenta de todo esto, pero claro, y ella entraba por el santito. Pero lo importante de esto mismo es, para que veáis, que no se trabaja con esto. De entrada te ha dicho ella que no es católica. Claro, claro. Y lleva el sirio a un santo hecho por los católicos. Claro. ¿Y cómo sabe ella que es un santo? Porque lo dijo el jefe de los católicos. Pero si no es católica y no cree en ellos, ¿qué pasa? Bueno, le dice que no es santo. Y lo que tú le has dicho. De Porres. A María Hilda, lo que y tú ahí le has tenemos. Dicho. Que coge una estampita y se la ponga en su casa la vela. Ah, ahí ya está. A dejar dinero por la vela. Pero yo no, yo creo en Dios, ¿ah? Pero a mi manera me desea. Yo sí le dije, lo importante es que tú sientas a Dios en tu vida, mujer. Nada más. Si el otro día le dije a mi madre, vino a comer a casa y le digo. Eso me lo había dicho Margarita, que lo había visto, ¿no? En una de las ventanas o balcón se había encontrado una rama de esas de Pascua de no sé qué y la había colgado. Y yo el miércoles viene y vino bien. Y digo, a ver, ma, ¿qué es lo que he visto colgado en tu balcón? He visto una cosa, ¿a dónde? Sí, en una ventana, no sé qué. Ah, no sé. Digo, sí, en el balcón, en la galería. Ah, sí, pues, me encontré una rama, no sé qué, un esto, y lo colgué, no sé.